11 y 11 minutos, vamos ya con temas de actualidad local en la mañana de este viernes 8 de marzo. Ayer ya les ofrecíamos el resumen de las posibles incidencias que pudieran haber acontecido en nuestra localidad por el tema de las lluvias. Les comentamos algunas salidas que se produjeron, pero no relacionadas con directamente inundaciones o problemas causados por las precipitaciones. Ayer fue de nuevo un día con importantes lluvias. Lo estamos viendo en datos que ya nos hablan esta semana de más de 300 litros por metro cuadrado acumulados en lo que es la Sierra de Cádiz, o por ejemplo en el día de ayer también se destacan unos 200 litros por metro cuadrado en Grazalema. En el caso de nuestra población, también lluvias importantes, y por eso queríamos conocer si ha habido incidencias, salidas desde el parque local de bomberos. Por eso tenemos al jefe del parque, como decimos, al otro lado del hilo telefónico, Pepe Moreno. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues coméntanos, ¿cómo fue la jornada? Pues la jornada de ayer, en la mañana y la tarde, tranquila. Muy tranquila, no hubo nada de nada, y la noche pues un problemilla ahí en la panadería Sánchez, lo que es la panadería de Bartolo el Quemado, pues el río, el nacimiento del Algarrobá que pasa por debajo, pues la crecida que lleva, pues le está causando un problema de filtración en el suelo, donde está la panadería inundada, y allí estamos todavía. Hemos puesto una bomba de acique, porque aquello es que se le llena de agua continuamente, aquello no hay, ahora mismo no tiene solución ahora mismo, no. El problema que es el nivel que alcanza, ¿no? Ese nacimiento del Algarrobal, y por tanto entra agua por el suelo, así que muy difícil de solucionar. Muy difícil, ahora mismo no tiene solución, y lo que hay que esperar pues que baje el nivel del río para que deje de salir agua por la propia solería, el suelo de la panadería, ¿sí? Así que tenéis esa bomba de agua, por lo menos para intentar que no aumente el nivel, porque me decías que llegaba a una cuarta de agua, ¿no?, en el suelo, ¿no? Sí. Aquello, la verdad que cuando la bomba deja de funcionar, pues aumenta el nivel y coge una cuarta, sí. Está afectando a esa panadería, incluso no sé si algún local comercial también anexo. Una peluquería, un local comercial que hay al lado, peluquería, sí. También lo mismo, filtraciones en la solería. No está afectando a más vecinos, pero sí. Son los dos bajos, los que están en contacto, los que están a nivel del suelo de lo que y justamente encima del cauce del río. Esta es la única incidencia, ya decimos que ha sido la única incidencia, sí. Está haciendo que ahora mismo incluso, ¿no?, efectivos de los bomberos pues sigan allí, ¿no? Tenemos allí una bomba permanente ya he comentado, para que no suba el nivel del agua, de las filtraciones, ¿sí? Afortunadamente estamos viendo que ha dejado de llover. Y eso es importante también para el propio nivel del río, porque ayer había bastante preocupación, ¿no?, de los vecinos, de los ubriqueños en general, porque estaba bastante al límite, ¿no? Sí, y allí iba al límite, pero vamos, como comentamos ayer de mañana, que iban tanto el río iba desaguando bien y no había ningún problema. Si, como comentamos así, llega el fuerte chaparrón de por la tarde, llega a durar un poco más, pues posiblemente fuéramos tenido problemas, ¿sí? Sobre todo porque además, en nuestro caso lo que hacemos es recoger las correntías de gran parte de la sierra, y por tanto si hay chubascos continuos en la parte superior, ¿no?, de Ubrique, la zona más al norte, y de forma continua, esas correntías pueden hacer la crecida del río, sobre todo en momentos en que el nivel está tan alto, ¿no? Sí, perdón, es que me están hablando por aquí, sí. Bueno, pues... sí, exactamente, Juan Carlos. Uh-huh. Nosotros no dependemos no solamente, sino que es que recogemos muchas escorrentías, lo que tú acabas de decir, de todos los arroyos del perímetro de Ubrique, ¿eh? Y todo lo que viene, pues, tanto los arroyos de Benahocá, vamos, es que recogemos una gran cantidad ayer, me comentaban mis vecinos en Mirasierra, que todos los arroyos de Mirasierra, pues, venían cargados de agua. No sé si vosotros ahí tenéis un pluviómetro, ¿tenéis algún tipo de registro de lo que llovió ayer? Sí, aquí, desde las 8 de la mañana hasta, no sé, las 8 de la tarde, que es cuando dejó de llover, pues 75 litros. ¿75? Sí. Bueno, pues la verdad es que parecería, ¿no? En 12 horas, estoy hablando de 12 horas. 12 horas, la sensación es que había llovido más, pero es cierto que, bueno, esto es en mediodía, en 12 horas. Claro, claro. En 12 horas, 75 litros. Y bueno, y luego posterior a de las 8 de la tarde hasta esta mañana, pues 5 litros, eso es ya poco. En total, pues unos 80 litros lo que han caído. Desde las 8 de la mañana de ayer. De ayer. Y afortunadamente, como decimos, no, esos chubascos, esa lluvia importante, no fueron demasiado continuas, porque si no podría haber provocado algún problema. De hecho, se registraron importantes balsas de agua en muchos lugares, en muchas calles y bueno, del casco urbano, en cuanto que apretó un poco, y balsas importantes en zona de Hipersol, en los lugares que más o menos estamos acostumbrados, ¿no? Sí, exactamente. Pero vamos, que bien, ¿eh? Sí. Donde también hubo problemas, no tuvisteis que acudir, porque creo que de esto se encarga el MOPU, pero sí que es cierto que tuvisteis algún aviso, habéis tenido estos días de desprendimiento en las carreteras cercanas, por ejemplo en zonas como Tabizna. Sí, ayer teníamos conocimiento que en Tabizna hubo desprendimiento de roca, y bien, ya estamos en contacto con el MOPU, ellos nos avisan que están atendiendo por sí. Ya tenemos avisos, por ejemplo, antes de ayer tuvimos un aviso de desprendimiento aquí en el puerto de la Silla, concretamente justo donde hay, en donde están las balsas de lodo, aquí bajando la variante, empezando la variante, avisamos al MOPU y de momento se hicieron cargo ellos con la maquinaria pesada. ¿Sí? Porque ellos son los que cuentan con esa maquinaria especializada, además, ¿no? Exactamente. Y también nos acercamos, porque también tuvimos aviso ayer de un socavón que se está produciendo en el puente de la Matilla, más para arriba del trasvase. Pues el problema que vamos a tener ahí, que como siga el socavón cada vez más grande, ya va por media carretera comida. El problema es que como no pasen un camión hacia la zona del mojón de la víbora, pues la verdad es que nos van a cortar la carretera. Uh-huh. Y entonces estuve viendo aquello y todavía pues, no está cortada la carretera, pueden pasar los vehículos y no hay ningún tipo, está bien señalizado y bueno, esperemos que lo arreglen pronto. Y ya decimos que ayer también hubo un desprendimiento de piedras en Tabizna, ¿no? En Tabizna. En Tabizna ayer, como he comentado, pues hubo un desprendimiento antes de llegar al puente de Tabizna y el MOPU nos notificó que estaban allí trabajando y quitando el problema. Bueno, pues son las incidencias, en este caso de las lluvias, en nuestro entorno también, en las carreteras, que de por sí no están en buenas condiciones, así que, bueno, lamentablemente esto lo que hace es empeorarla, qué decir, ¿no?, de la carretera del Mojón de la Víbora. Bueno, pues esperemos que esto se solucione lo antes posible, porque si no, lo que puede ocurrir es que finalmente quede cortada, ¿no?, la carretera. Esperemos que no sea así. Esperemos que no. En el mismo puente de la Matilla está el socavón, sí. Y esperemos que no, y que no, y si se corta la carretera, pues que haya, a ver qué solución, porque yo no le veo a eso, solución de urgencia, no le veo al tema. Esperemos que no. Nos dice, por ejemplo, un oyente, en relación a daños, ¿no?, en carriles o en caminos del entorno, que, por ejemplo, en el camino de Benaucaz hoy no pueden subir a lo que son las fincas por las condiciones en que ha quedado. Ese tema, la verdad que... Sobre todo por arrastres ahí en esa zona, ¿no? Claro, claro. Debe de haber, y los carriles, los que no tenemos conocimiento, tienen que estar partidos casi todos, por la cantidad de agua, ¿no? Mm. La cantidad de agua en todo. Entonces, pues, la verdad que no tenemos conocimiento de ese tema. Mm. ¿Sí? Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, ya decimos, en principio no ha habido demasiadas salidas por parte del parque local de bomberos por temas de inundaciones, solo eso sí, esa actuación en lo que es la zona del nacimiento del Algarrobal, esa conexión con el río, que está afectando su crecida. Está afectando a una panadería, una peluquería, pues se están viendo anegados por el suelo a causa de ese nivel excesivo de agua y mantienen todavía allí una bomba de agua. Pero aparte de eso, no ha habido salidas por inundaciones ni porque haya habido atascos o hayan quedado zonas anegadas, ¿no? Exactamente, no ha habido nada de nada, ya le digo que ninguna salida. Pues esperemos que la cosa siga igual, si tiene que llover lo haga de forma intermitente, ¿no? Y que de esa manera, evitemos problemas. Si parara ahora una semanita, pues no estaría mejor, ¿no? Falta de agua, sí. Lo digo porque la Agencia Estatal de Meteorología de todas formas da agua todavía, hasta el miércoles. Dan agua hoy, mañana, hasta el lunes. Lunes, el martes algo menos, ya parece que menos. Pero el sol no lo vemos hasta el miércoles, parece. Bueno, pues sobre todo que si llueve no haga daño, lo importante. Y nada, que nosotros estaremos atentos a esa información que, como siempre, amablemente nos dan desde el Parque Local de Bomberos. Pepe Moreno, muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Buenos días.